adora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. ¿Qué me has dado, vida mía? Y ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, ¿hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena, y al saber que ya no está, solo triste sin amor, me pregunto sin cesar. ¿Qué me has dado, vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa? Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, ¿hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Estuvimos escuchando el tema de Julio Jaramillo, Rondando tu esquina. Así es, Jime, es muy bonita esta música, con mucho sentimiento, y sobre todo saber que es un artista ecuatoriano. Pues vamos a conversar con una amiga invitada que también está aquí. Ella es Isabel Chauca. Es una compañera que desde hace 6 años está en el Centro Cultural Cumbayá. Entonces, Jime, me gustaría que dialoguen un poquito, a ver qué es lo que puedes sacar de esta gran mujer que ha venido hoy a acompañarnos. Bueno, Isabelita, dándole la cordial bienvenida a nuestro espacio cultural del programa Chasqueando. Sí, para nosotros es un gusto tenerla en esta tarde. Somos 3 mujeres, imagínese, sí, la voz del pueblo, las mujeres. Así que, Isabelita, sí, desde Cumbayá, usted en el área de la, cultural, en el área de la danza, ¿cómo esto ha generado en su vida las experiencias que usted ha logrado mediante esta arte divina? Sí, danzar no es nomás así porque sí, es un arte que se nace. Así que, Isabelita, usted en esta tarde puede compartirnos la experiencia que usted tiene en el despliegue de su danza en Cumbayá. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad, yo desde muy pequeña, realmente desde niña he bailado. Siempre me gustó la danza, siempre me gustó el arte de bailar, de expresar lo que siento por dentro. Y me ha ayudado mucho en cuestión de sacar todo lo que tengo, los sentimientos a veces buenos y malos también. Así es. Pero eso ha salido de mí cuando yo bailo y expreso todo lo que siento. Es muy bonito, es muy interesante bailar, representar las culturas nuestras, de todas las culturas de nuestro país, porque en la sierra, en la costa, tenemos diversidad en culturas y la forma de expresar en cada baile que nosotros hacemos, con cada vestimenta, con cada música, con cada instrumento que lo hacemos para bailar. Es algo interno que nos llena de emoción, que nos llena de alegría, y poder compartir eso con el público, con la gente, es lo más hermoso. Yeah. Isabelita, ¿qué tiempo usted ya tiene acá en el Centro Cultural de Cumbayá, en el área de la danza? Llevo ya en el Centro Cultural 6 años. Okay. 6 años con el Centro Cultural. Yeah. ¿En qué áreas nomás trabajan? ¿Esta de la danza puede ser en cualquier edad? ¿sí? No necesariamente no es un tipo de edad. No, puede ser todo género y en toda la edad que uno que puedan ingresar al centro cultural están bienvenidos y pueden bailar en todas las edades. Entonces no hay problema, ¿sí? Qué lindo. Uh-huh. Bueno, esto es nuestra danzante de Cumbayá, nuestra en el área de la danza. Ahora estamos ya dándole la cordial bienvenida a nuestro invitado esperado. Sí, sabemos que a veces nos traiciona esto del tránsito, ¿no? A veces nos juega una jugadita por ahí, pero ya lo tenemos aquí. Uh-huh. Bienvenido, Walter. Es un honor para nosotros tenerle en esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Siempre es loable estar en este tipo de programas porque siempre están dando a conocer las obras, los trabajos que venimos realizando en el ámbito cultural. Bienvenido, Walter, y gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros como Chasqueando es un honor también tenerte aquí y saber que estás justamente para contarnos sobre este último proyecto que tú has venido realizando. Es justamente como una incursión en la historia de la música de Cumbayá. Entonces, para un poco situar a nuestros radioescuchas, voy a contar algo sobre la vida de Walter. Walter Vinicio Rojas Toapanta nace un 5 de abril de 1991 en la parroquia de Cumbayá, perteneciente al cantón Quito. Sus padres, doña Concepción Toapanta Morales y su padre, don Juan Rojas Gualichico. Es el cuarto de cuatro hermanos, Pavel, Rocío, Juan Carlos y Walter, de quien estaremos conociendo un poco sobre él esta tarde. Sus estudios los realizó en las siguientes instituciones: la primaria en la Escuela Carlos Aguilar, la secundaria en el Colegio Nacional Cumbayá y en la Unidad Educativa Liceo Matovelle. La educación superior la cursó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y complementó sus estudios también con el Quichua en un instituto que se llama Tinkinakuy y en la Universidad Central del Ecuador. Además, también ha realizado algunas investigaciones como una obra teatral que se denomina Cuando la vela se apagó, que está basada en una denuncia en una tenencia política de Cumbayá en el año 1903. También la leyenda Los golpes de la plata y también algunas poesías como es el canto a Cumbayá, en el Cumbayá de la Hacienda, Barrio San Marcos, Tradición y Artesanos, también una alegoría a lo prohibido en una radiobiografía de corazón a corazón abierto. También mi escuelita legendaria Carlos Aguilar, que es un video remembranza donde cuenta la historia de la escuela Carlos Aguilar. Y también algunas investigaciones multidisciplinarias en lo que respecta para la participación de los interparroquiales en Cumbayá. Y también ha hecho levantamientos fotográficos y narrativos sobre unas máscaras para contar la historia de Cumbayá con restos arqueológicos. Entonces, realmente es grande su currículum. Y queremos ya ingresar ya de una con lo que es la entrevista para esta tarde. Entonces, Walter, quisiera que nos cuentes y cuentes a nuestros oyentes cómo nace tu vocación por la historia. Bueno, la vocación por la historia nace gracias al incentivo de mis padres, porque siempre en las tertulias de la tarde conversaban de los antepasados, conversaban de la cotidianidad siglo pasado en Cumbayá, de sus abuelos, de sus padres. Entonces, poco a poco me fueron metiendo ahí esa curiosidad por conocer un poco más del pasado, y entonces eso se fue conectando. Básicamente, cuando estudié en el Colegio Nacional Cumbayá, me di cuenta que las ciencias sociales estaban muy ligadas a lo que era lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que quería expresar. Entonces, como el Nacional Cumbayá solo tenía dos especialidades, no sé, ahora sí, ahora ya creo que se terminó, me parece que ya Ciencias Generales, eso. Tenía informática y contabilidad, entonces solo terminé hasta cuarto curso, de ahí me cambié de colegio para seguir la especialidad de Ciencias Sociales, porque me encantaba mucho el tema de las letras. Y bueno, pues ahí, gracias a una profesora que se llama Miriam Morales, no la he visto hace mucho tiempo. Entonces fue conectando más aún los cabos y apasionándome más aún por el tema histórico. Entonces creo que eso me direccionó directamente para poder escoger la carrera de historia y poder aportar hacia la parroquia. Bueno, qué maravilloso esto, ¿no? Walter, en esta tarde queremos, por favor, que usted nos comparta el lanzamiento de la revista Cumbayá Patrimonio Musical y Sonoro. Este es el tema de esta tarde, ¿no?, del lanzamiento, que fue dedicado a todos los gestores culturales, a todos los que pusieron su granito de arena. ¿Usted puede relatarnos un poquito, un resumen de este maravilloso proyecto que ya está realmente hecho ya realidad, ¿verdad? Cuando nos visitó estaba como un proyecto, uh-huh, y ahora ya lo tenemos hecho realidad en un documento revista físico. Uh-huh. Es una ahora revista. Podemos ver aquí. Muy bonita, sí. Ilustrativa. Bueno, Walter, si puede compartirnos, por favor. Bueno, este tema de la historia musical de Cumbayá es un tema que no se había topado dentro de la parroquia nunca. Se había hecho algunas investigaciones, pero sobre temas positivistas, descriptivos de la historia. Y este patrimonio intangible musical de la parroquia, de mucha gente que dedicó sus inspiraciones para elogiar a Cumbayá, estaba en peligro de desaparecer. Entonces, en este camino de los 7 años que llevo trabajando, me di cuenta de que había un importante material, discos de acetato, cassettes, fotografías, alguna que otra partitura. Y digo, pues, esto debería consagrarse a un trabajo que se llame Patrimonio Musical y Sonoro de Cumbayá, para poder recopilar toda la gente, como un homenaje a toda la gente que ha escrito música para Cumbayá, y a los que no han podido, por diferentes circunstancias de tiempo, factores económicos, en las diferentes épocas no han podido grabar. Hoy, aprovechando la tecnología y haciendo un esfuerzo bastante faraónico, nosotros les dimos la oportunidad, pues, para que puedan consagrar sus temas musicales y para que pueda ser también parte de la revista como algo interactivo también, no solo el texto, no solo las fotografías, sino también para que quede ya un testimonio musical plasmado y que sirva para las nuevas generaciones, que vean que también hay gente que se dedicó a trabajar en los distintos ritmos, banda, justamente lo que es la tonada, el San Juanito, el Yarabí, y últimamente también el género hip hop, que no hemos dejado de lado, sino al contrario, también es algo importante cuando las letras topan temas esenciales sobre la cultura de la parroquia. Entonces todo está abierto, un abanico para que la gente conozca, valore y sobre todo se sienta orgullosa de lo que es Cumbayá, un patrimonio intangible en la cuestión musical. Bueno, Cumbayá le debe a este hijo de la cultura muchísimo, ¿sí? Recuperar esto debe haber sido una tarea bastante ardua. Walter, estamos con el programa Chasqueando, dándole una felicitación de corazón, porque usted se ha puesto la camiseta, ¿no? Ha podido recopilar cosas que a veces nosotros dejamos en el olvido, pero que usted lo ha traído a la memoria, y sé que ha hecho llorar con esto, va a hacer llorar a muchos, porque recordar es volver a vivir. Así que, Walter, de corazón, nosotros, el grupo de Chasqueando, y uniéndonos con nuestro Mile, que está lejitos en Guayaquil, pero con el corazón acá en nuestro programa, le decíamos lo mejor. Felicitarle muchas de gracias. Corazón, ¿sí? Gracias. Sí, no se encuentran muchas personas como él. La cultura viviente es él para nosotros. Así es, Jime, yo creo que este ha sido quizá también uno de los trabajos más significativos de Walter. Tengo la oportunidad de estar trabajando junto a él y a otras compañeras que están aquí, Liz y también Isabel, en estos proyectos, acompañándole y dando la mano en lo que se puede. Entonces, Walter, quisiera que nos cuentes también qué tiempo te llevó a hacer este proyecto. Bueno, pues aproximadamente desde el 2015 yo comencé la recopilación de esta música, fotografías, información, documentación de archivo. Entonces dije, en algún momento yo voy a terminar de hacer este trabajo, pero siempre y cuando yo pueda realizar dos canciones, cuando pueda escribir dos canciones. Entonces poco a poco iba trabajando y recopilando esa información, y hasta que en el 2018 pudimos consagrar el tema La Puerta del Gran Valle con la musicalización y las voces de los hermanos Ceballos de Erazo, y finalmente con el Yarabí Yaqui Yacta Pueblo Triste, que es igual la musicalización de ellos. Entonces dije, con esto se va a complementar, y bueno, esto es lo que nosotros hemos trabajado para la gente de Cumbayá. Qué lindo. Ya, entonces son casi 4 años de investigación, que bueno, eso demanda de muchos esfuerzos, de mucho recurso y sobre todo del tiempo, ¿no? Porque a veces pensamos, dice, sí, o sea, esto de 2-3 patadas lo hago, pero realmente ya el momento de materializar y ya de sacar el producto, el impreso final, es tiempo y es inversión. Uh-huh. Entonces, ahora sí, pues conversemos también un poco ya sobre los artistas. ¿Quiénes son los artistas precisamente que han sido tomados en cuenta para que este proyecto salga a la luz? Algo muy interesante fue, por ejemplo, el haber recopilado la primera canción en Cumbayá, denominada Chuyita Cumbayeño, de don Manuel Salazar, que en paz descanse. Bueno, era un tema musical que solo estaba dedicado, solo se lo estaba interpretando para un espacio familiar, pero gracias a la interacción, a las buenas amistades que tenemos ahí, pues un día me pasaron esa musicalización, pues, y pudimos dar a conocer a la gente, inclusive pudimos mostrar en la revista, y ahora también lo estamos trabajando para el Intercultural, justamente con unos artistas de la parroquia de Cumbayá, un profesor de la escuela Carmen Amelia Hidalgo, pues están dándole otro matiz más alegre, y eso ojalá también sirva como un homenaje a la familia, un homenaje también a él, que en paz descanse, y justamente para cuando sea el lanzamiento de esto, pues estará cumpliendo años y en el cielo. Hemos decidido nosotros de dar a conocer, hay una familia muy importante dentro de la parroquia de Cumbayá en el tema musical, como es la familia Chinchero. Es una familia intergeneracional que ha preservado el tema musical. Ya creo que es la cuarta generación, me parece, que ellos todavía siguen incursionando en el tema musical de la banda y no pierden esas raíces, no pierden ese tema de lo que es la banda propia, la banda tradicional. Justamente yo conversaba con don Pedro Chinchero y decía que uno de los anhelos, ¿no?, que nunca desaparezca esa banda tradicional, que no se convierta en orquesta, que no venga otras influencias, sino que se mantenga. Eso es lo que dicen, la banda de pueblo que hace zapateado a la gente, la banda de pueblo para la gente del pueblo. Hemos querido plasmar las tres bandas, desde que empezó la banda de Cumbayá en el siglo XX, la banda Jesús del Gran Poder, la banda de la Mandarina y la banda San Pedro de Cumbayá, que pertenecen a una sola familia, que es la familia Chinchero. Bueno, y en tiempos fue también ahí la familia Salazar, que estuvo muy muy anexa a este proyecto musical. También hemos dado espacio para la gente de Las Babas también, que me parece algo muy importante. Por ejemplo, don Hernán Hidrobo, que hace más de 20 años él compuso una canción pasacalle del mismo Baba, que se llama Cumbayeña de Corazón. Y bueno, pues cuando empiezan los torneos interparroquiales, toda la gente al grito bravo de soy cumbayeño de corazón, la verde y blanco es mi pasión, pues con ahínco les contagian a los jugadores para que se pongan la camiseta de la parroquia, se sientan identificados y siempre dejen el nombre en alto de la comunidad. Como le había comentado hace un momento, también a su hijo, a Luis Hidrobo también, que trabajó hace aproximadamente, creo que son unos 4 años, del tema de, se llama Cumbayá la Tierra Querida, en ritmo hip hop, donde que igual topa temas identitarios bastante, bastante sensibles dentro del video y dentro también de la letra. También le hemos hecho parte de este proyecto porque consideramos que también justamente hoy la juventud, los niños, es un género que mucho gusta, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser ecuatoriano, sino simplemente tratar de trabajar multidisciplinariamente con las letras para que la gente se vea identificada. Si no me olvido, ¿quién más estaba en este? Don Manuelito Chinchero también, que en paz descanse, también uno de los símbolos y baluartes de la banda Jesús del Gran Poder también, es parte de este patrimonio musical. Y también el grupo Amanecer Andino es un grupo nuevo, hace 3 años están conformados, pero el profesor Oscar Gutiérrez ha consagrado también su tiempo a componer 2 canciones, una en ritmo bomba y la otra en San Juanito, que se denomina el San Juanito, a mi lindo Cumbayá, y el otro que es la bomba sabrosa también. El grupo Camino Libre de San Juan también, que tiene 2 temas muy bonitos y que tuvieron la oportunidad ellos también de grabar hace unos 30, 40 años de atrás, cuando era difícil, cuando solo los buenos podían grabar un tiraje de unos 1000 discos de acetato, ¿no? Y hacían la gestión para poder hacer eso. Entonces, este grupo Camino Libre pertenece a un barrio de San Juan de Cumbayá. Ellos grabaron dos temas, el uno se llama Lilanderita y el otro pues que se pudo consagrar ahora, que es a mi querido San Juan de Cumbayá, que es letra del maestro Patricio Mantilla, que igual ya tiene como 40 años también ese tema y es muy significativo dentro de las fiestas de San Juan. Sin olvidarme también pues al maestro también, Miguel Toapanta, él también casi hace unos 30 años, un poquito más, compuso un bonito tema que se llama Valle Hermoso, muy bonito, el cual también hizo un fuerte esfuerzo, él se incentivó mucho con el proyecto y él con recursos propios grabó su tema musical, un estudio de primera, y también grabó un video musical, el cual pues el día de lanzamiento que fue Patrimonio Musical y Sonoro, pues degustó a toda la gente de Cumbayá. Y eso nos llega a nosotros mucho al alma porque la gente se ha incentivado y nos está dejando nuevamente un producto de calidad para la gente de Cumbayá. Gracias, Walter, por contarnos sobre precisamente los artistas. Los artistas, como tú bien lo dices, muchas veces son invisibilizados y tú has hecho un gran esfuerzo para que Cumbayá tenga esta memoria histórica justamente sobre la música y la historia musical de Cumbayá. Estamos muy contentos de que tú hayas hecho también estos grandes esfuerzos para que Cumbayá también no quede en el olvido, porque como hemos conversado, Cumbayá se está poblando, a Cumbayá llega nueva gente, sale gente. Entonces es importante también que la gente foránea se entere de que Cumbayá no es solamente viven gente de dinero, sino también, también estamos gente del pueblo. Entonces les comentamos que estamos con nuestro invitado, el historiador Walter Rojas, desde el Centro Cultural de Cumbayá. Son las 16 horas con 26 minutos. Casi estamos ya de cerca de la segunda parte de nuestra programación del día de hoy. Jime, ¿qué más tenemos para esta Bueno, tarde? Walter, ahora sabemos por qué es el historiador. Sí, él recordó todos los integrantes de este proyecto hermoso. Yo quería leer el pensamiento que arranca esta revista, ¿sí? El título es Cumbayá, Patrimonio Musical y Sonoro. Y el pensamiento dice, en reconocimiento a todos los artistas y gestores culturales que con su gran esfuerzo y dedicación aportaron con sus composiciones al pentagrama musical de Cumbayá, un imperecedero homenaje a su noble labor. ¿Sí? Con este pensamiento hermoso damos paso a nuestro tema musical con Julio Jaramillo, Sombras. Sombras.

Walter, conversemos justo ya también sobre el último disco que tú hiciste para Cumbayá con mucho sentimiento y también dedicado a unas personas especiales que son tus padres. Ellos son, como hemos conversado, tu inspiración, son tu apoyo, son por quienes tú también luchas día a día. Quisiera que cuentes también a nuestros oyentes el por qué quisiste hacer que este tema sea en el género yarabí. Bueno, pues la idea estaba ahí de hacer una canción que lleve un recorrido histórico, pero que también tenga un alto significado sentimental para que le llegue a la gente también. Lo sentimental, lo de reflexión también, y lo esperanzador en tres partes. Entonces yo tenía la idea de tal vez hacerle un pasillo, pero conversando, le mando un abrazo también a mi gran amigo Sergio Ceballos de Erazo. En una conversación que tuvimos, le digo, tengo esta idea de consagrar esto. Entonces me dice, la mejor manera de poder expresar es mediante un yarabí, porque es donde que se expresa todos los sentimientos, en este caso protesta, en este caso esperanza, amor. Es un canto, ¿no? Un canto triste, se podría decir. Entonces le dije, bueno, pues hagamos eso, ustedes pongan la musicalización, hagamos el yarabí, y acá nos dedicamos a poner la letra para que deje un legado importante dentro de la parroquia de Cumbayá. Interesante, Walter, justamente el hacer que esta música no muera, más bien a través de la música contar las historias del presente, del pasado y del futuro, y que sobre todo nuestros niños y nuestros jóvenes se empoderen, porque ahora estamos invadidos de muchos ritmos que más bien no tienen ni pies ni cabeza, pero la gente, o sea, es como que se le pega, ¿no? Pero siempre hay espacios para poder resaltar y cantar a la cultura. Y es un gusto, o sea, Walter, te decimos también que este siempre Chasquiando será un espacio para que tú puedas promocionar todos tus trabajos. Y también, sobre todo, el que tú no dejes de producir, porque la cultura está ahí. Lo que nosotros como gestores culturales, y tú que estás a la cabeza ahí en el Centro Cultural, lo que siempre vas haciendo es revitalizar. Entonces, felicitaciones nuevamente. Y sigamos conversando también ya sobre la revista, porque tiene algunas páginas muy, muy importantes y muy ilustrativas. Son fotografías que datan desde 1900. La más antigua me parece que es de 1930, es el documento, ¿no? Que le volvimos a reproducir. El resto desde los años 40, está una fotografía más antigua. Uh-huh. Así podemos ver aquí un poquito en la revista, por ejemplo, que hay fotografías en blanco y negro. Hay, por ejemplo, la cédula de identidad del padre de los hermanos Chinchero, que fue justamente quien inició las bandas de pueblo en Cumbayá. Y también junto a la revista, anexa a la revista, hay justamente también un CD. Cuéntanos qué contiene este CD. El CD contiene 16 temas. Como le había comentado, ahí se recoge los distintos ritmos de la gente que dedicó, bueno, sus inspiraciones, sus letras a Cumbayá. Y también me había olvidado de algo especial, que también contiene dos himnos: el himno a la comuna de Lumbisí, que también le envío un abrazo, un saludo al poeta Luis Pillajo, que él también escribió y consagró hace aproximadamente, me parece, unos 6-7 años el himno. Y también creí importante dar a conocer a toda la comunidad de Cumbayá y a todo el país la loable labor que él está desempeñando igual dentro de su comunidad. Y también el himno de la Escuela Centenaria Carmen Amel Hidalgo, que también eso fue un proyecto que lo hicimos en el año 2018 con el dúo Ceballos de Erazo, recopilando justamente una cantata antigua que ya se había hecho, porque es una escuela que tiene más de 100 años. Bueno, antes era de mujeres, ahora ya es mixta, y entonces una investigación de campo con las estudiantes más longevas, pues empezaron a recordar y decían, bueno, ya cantamos esta estofita antes que hizo tal profesora. Entonces creímos conveniente darle vida a esa estrofa, poner la musicalización y sobre todo ponerle ahí unos cuantos pasajes históricos sobre cómo fue construyéndose el tema de la Escuela Carmen Amelia Hidalgo hasta ser lo que hoy es. Qué bonito. Bueno, Isabelita. Isabelita, usted en el área cultural, pienso que Walter es parte de la integración de la cultura, ¿no es cierto? Así entonces, usted con sus palabras puede decirnos en una frase lo que significa Walter en Cumbayá. Bueno, Walter es mucha inspiración para todos. Uh-huh. Es mucha su labor, admirable y muy respetuosa su todo lo que hace Walter. Uh-huh. Yo quería que alguien alguien más de la tierra de Cumbayá nos diga, ¿no? Walter, ¿qué mensaje deja Walter Rojas en el área cultural, ¿no? Como gestor cultural, como historiador, como la persona que ha luchado por este proyecto, ¿qué mensaje deja a futuro, al presente y a todos los que van a, después de esta entrevista, pienso que todos van a tener las ganitas de leerla, ¿no? De este ejemplar bonito, de esta revista, para poder tener conocimiento de Cumbayá. A ver, Walter. Bueno, mi mensaje sería especialmente para los jóvenes que luchan por los ideales, por lo que ellos creen, que no se dejen avasallar por los obstáculos. A veces se cierran muchas puertas, pero al final de la lucha siempre se abre un espacio esperanzador. Nosotros como jóvenes debemos ser los que nos empoderemos, las nuevas personas que tenemos que complementar los procesos de las personas que nos antecedieron, las personas que nos antecederán, porque nosotros venimos con nuevas ideas, nosotros somos el futuro, nosotros somos el presente, y por ende también tenemos que seguir trabajando en cualquier campo, en el campo cultural, en el campo social. Esa es nuestra labor moral y cívica, creo que, dentro de cualquier territorio o espacio donde nos desempeñemos. Uh-huh. Bueno. Walter, también quisiera que, y yo sé que hay compañeros del Centro Cultural Cumbayá que nos están escuchando, quisiera que tú también hagas un llamado a estos compañeros para que nos unamos, para que trabajemos para la cultura, para que estos espacios que como ciudadanos nos corresponde tomarnos, lo tomemos y lo hagamos de la mejor forma. Entonces, un mensaje también para ellos. Sí, bueno, a mis compañeros del Centro Cultural, como siempre les he dicho, cada vez que hay reuniones, cada vez que hay nuevos proyectos, yo siempre voy inspirado y siempre voy con las ganas de hacer algo nuevo, dejar un producto, algo que quede, un legado importante dentro de la parroquia de Cumbayá. Hay mucha gente que le gusta colaborar, mucha gente que trabaja desinteresadamente dentro del grupo, y yo les diría a ellos pues que sigamos, continuamos con el apoyo, sigamos con este legado importante que estamos dejando a nuestra tierra que nos vio nacer, para muchos que nos vio crecer, y ojalá que también nos vea morir. Las energías negativas, las cosas como todo ser humano que siempre se presentan, eso hay que dejarle atrás, hay que dejarle en la casa. Cuando vamos a hablar de cultura, cuando vamos a hacer cultura, tenemos que ir con optimismo, con esperanza, con ganas de hacer. Y esas energías, pues, transmitir a las personas que están en la cabeza, para que así se pueda seguir dejando huella dentro de la memoria de nuestra parroquia. Eso nomás yo les diría. Gracias, Walter, por ese mensaje, que no solamente sería para los miembros del Centro Cultural. Hay gente que también nos está escuchando desde otras latitudes, otras ciudades, otras provincias, y también otras parroquias de aquí de Cumbayá, digamos de Quito. Que también están pensando en formar sus centros culturales. Es un buen punto y un buen mensaje para tomarlo. Uh-huh. Walter, también sabemos que detrás de este proyecto, de esta hermosa revista, hubo también otros personajes, otras personas que se unieron. Quiero que hables un poco sobre la portada. ¿Qué representa esta portada para ti? ¿Y qué artista estuvo detrás de esto? Justamente, gracias que me haces la pregunta antes que me olvide con tantas cosas, ¿no? Bueno, nosotros siempre, bueno, de mi parte, es la obsesión de trabajar multidisciplinariamente, abrir las puertas a otros actores en las diferentes disciplinas. En Cumbayá, cuando empezamos a trabajar este proyecto, yo dije, la carátula tiene que hacerle un artista plástico de Cumbayá. Y bueno, pues como hemos estado trabajando ya algunas revistas, algunas cosas con mi amigo también, que le envío un saludo, Rolando El Pimpi Carvajal, un excelente artista plástico. Saludo también para el barrio de San Juan, donde él reside. Entonces le propuse esto, le digo, mira, estoy haciendo esto y me encantaría que tú, pues, le pongas la portada. Entonces me dijo, ya, sería chévere, pero necesito algo en que inspirarme para yo poder hacer la portada. Entonces le digo, ¿qué te parece si yo te mando una serie de fotografías de toda esa información que yo he levantado desde el año 2015 de los diferentes instrumentos de la banda y de otros actores musicales también que tienen, pues, los instrumentos? Entonces yo le envié, y de esas fotografías, pues, fue lo que se concibió esa portada. Entonces yo le dije, me gustaría también que dentro de la portada ahí tenga el último pagafito del Yaravilla Quillacta, de la parte esperanzadora, justamente esa que nos dice que a pesar de todas las cosas que sucedan, nosotros nos vamos a quedar a vivir siempre en nuestro pueblo y echar al viento el lamento. Walter, ¿dónde pueden conseguir estos ejemplares las personas que estén interesadas? Pueden conseguir en el Centro Cultural Cumbayá. Nuestro centro cultural está ubicado en la calle Eloy Alfaro y María Angélica Hidrobo, frente del Mercado Municipal, en la antigua estación del ferrocarril. Ahí pueden encontrar la revista con su respectivo CD, y está apenas solo 10 dolaritos para que sigan apoyando y para que nos ayuden también a seguir fomentando el valor de la memoria histórica que tiene. Okay. Y tienes también tú una fanpage. ¿Cuál es la fanpage? Como sabemos que ahora todo se promociona a través de redes sociales, esto puede llegar hasta el exterior. Si de pronto también hay cumbayeñas y cumbayeños de corazón que se sienten identificados con este proyecto, entonces cuéntales y diles cómo pueden acceder y tu número telefónico. Sí, justamente, un saludo para toda la gente de Cumbayá que está en las distintas latitudes del planeta. Me han escrito, cuando uno se va de la tierra parece que valora más, ¿no? Valora más las cosas. Me han dicho que les guarde este ejemplar con el respectivo CD, ya que es un trabajo invaluable porque, como lo había repetido, no se había hecho algo igual, similar en la parroquia. Y creo que eso es una cuestión importante que se va dejando, ¿no?, para las diferentes generaciones. Entonces, a mí me pueden encontrar como Historia Miscelánea Parroquia Cumbayá, fanpage, y bueno, también al número telefónico 099-7476-192. Gracias, Walter. Ya han pasado 47 minutos de nuestra programación, y ya un poco para ir casi cerrando, porque casi siempre lo hacemos 5 minutos antes, también para que pueda sonar la canción que hemos pedido. Verás, yo te voy a decir una palabra y tú me dices qué significa para ti. Perfecto. Puede ser una palabra con una palabra. Ya, yo te digo Cumbayá. Pasión. Amor. Elizabeth. Fiesta. Cumbayá. Armonía. Paz. Música. San Juanito. Zapatería. Mi papá. ¿Qué más te puedo decir? Algo que le guste a tu madre. No sé. Las guavas. Mi tierra. Ya. Fotografía. Testimonio. Otra cosa más que te guste a ti, a ver. Comida. Importantísimo, creo. Sí, realmente a Walter con una comida lo podemos comprar. Bueno, eso ha sido, o sea, un juego de palabras un poco para ir haciéndole amena a esta entrevista. Jime, ¿tienes algo para...? Bueno, yo, la verdad es con la palabra gratitud. Muchas gracias. Por todo su trabajo. Y también me olvidé, mil perdones, a la compañera de su vida, que es su esposa. Yo pienso que ella es el eje principal, que le ha puesto el corazoncito, que le ha puesto la inspiración, ¿sí? Elizabeth, ¿estoy bien? Entonces, sí. A ti también las gracias, Eli, por apoyar a este gran talento, a este gran ser humano que, bueno, es el ícono de la cultura de Cumbayá. Y felicitarles a Cumbayá, de verdad, tienen un historiador magnífico. Tienen un área de danza extraordinaria como es Isabelita. Sí, algún rato podemos estar visitando Cumbaya para poder ver esa arte de Isabelita. Y gracias por acoger nuestra invitación. Sí, improvista, pero de verdad ha sido un placer, Isabelita, escucharla y saber que este don lo hizo desde temprana edad y usted está ayudando también a la cultura de Cumbayá por este medio. Muchas gracias. Walter, también cuéntanos cuál es el proyecto que se avecina justamente como centro cultural. Estamos muy contentos, justo, y aprovechando que Jimenita dijo que le gustaría bajar a Cumbaya, pues invitarle desde ya para el viernes 18 de octubre. A las 18 horas vamos a hacer el lanzamiento, bueno, el preestreno de nuestro proyecto dancístico teatral Todos Somos Cumbaya, donde se va a mostrar la cotidianidad, la convivencia de la parroquia de Cumbaya. Y también se va a hacer el lanzamiento de un San Juanito muy bonito que estamos trabajando con el maestro Paco Godoy y el dúo de los hermanos Ceballos de Razo, que se denomina El Chumadito. Vamos a lanzar la canción y también el video, así que está cordialmente invitada. Eso es lo que estamos ahora trabajando y lo que nos tiene ahora con energía y felices. Bueno, estaremos con el grupo de Chasqueando, junto con la Katy, junto con el Mile. Si ya el Mile ya le rescatamos de Guayaquil, ¿no? Yo creo que sí estaremos ahí, Walter, y bueno, de verdad, un honor para nosotros estar en este lanzamiento. Y puedes repetirnos, por favor, para aquellos que no escucharon en esta tarde, esta invitación cordial de la cultura. Sí, invitarles para el viernes 18 de octubre a partir de las 6 de la tarde en la antigua estación del ferrocarril frente al mercado municipal. Vamos a hacer el preestreno, el lanzamiento de nuestra obra Todos Somos Cumbayá, una obra que trata pues de la cotidianidad, del tema mismo de las raíces que se van perdiendo por el tema de la modernidad y sobre todo cómo buscar una manera armónica para coexistir, convivir con los nuevos vecinos también, viéndole desde otra mirada. Y también pues vamos a hacer el lanzamiento del video y la nueva canción que estamos trabajando con el maestro Paquito Godoy. Este San Juanito se denomina El Chumadito y también con las voces de los hermanos Ceballos de Razo. Eso es lo que nos tiene ilusionados ahora. A ver, Katy, vamos a ir a Cumbayá a bailar El Chumadito. Pero no vamos a salir chumaditos, creo. Entonces, qué lindo. Queremos también enviar un gran saludo a Julio Tuapanta, que es primo de nuestro compañero Walter, que seguro sabemos nos está escuchando. Walter, cuéntanos también... ¿cuál es el maestro que está trabajando en el área dancística para este proyecto y cuántos bailarines o integrantes estarán en escena en esta actividad que se viene ya para el 18 de octubre? Hemos tenido la oportunidad de conocerle al profe maestro Rommel Osorio, también al cual le envío un extensivo saludo. Él se está ahorita adaptándose, prácticamente es nuevo, siempre hemos trabajado con tres coreógrafos los proyectos que hemos venido realizando, pero bueno, ahora él se ha sumado a este trabajo multidisciplinario, igual está muy incentivado y esperemos que todo lo que tenemos pensado proyectar pues salga de lujo. Tenemos más o menos proyectado que haya de 25 a 30 bailarines que son los que están conformando ahorita el Centro Cultural Cumbayá. Así es, así que usted, amigo, amiga, no se puede perder de este gran evento que nos servirá para participar ya en el interparroquial de los interculturales también, de las parroquias que conforman la ruralidad de Quito. Bueno, el tiempo en radio es sumamente corto y vamos a irnos ya despidiendo y para que al finalizar Walter haga la presentación de este hermoso yarabí que está dedicado para Cumbayá. Empecemos desde nuestra derecha. Agradecerles de corazón esta entrevista improvisada, pero con todo corazón, con todo amor. De verdad, la cultura tiene que seguir y desde todo punto de vista, tanto del baile como de la historia que representa mi compañero, y muchas gracias por este espacio. Les agradezco. A ti muchas gracias, Isabela. Bueno, yo soy Katy Rojas y muy complacidos de haber compartido esta programación junto a Jimenita y también a mis compañeros del Centro Cultural Cumbayá. Que sepan que desde cualquier trinchera donde me encuentre yo apoyaré como pueda y fuerza para que la cultura no muera. Bueno, yo soy Jime Guerrero. Estamos despidiendo este programa maravilloso. Gracias, Walter. Gracias, Isabelita. Gracias a Katy. Lo pudimos hacer, yo pienso que sí. El Mile nos va a tomar la lección. En esta tarde queremos despedirnos de nuestro público querido, que siempre es nuestros seguidores, que están al aire con nosotros. Y vamos también a dar paso para que suene la canción de Walter. A ver, Walter, que se despida y... Se despida, claro, por favor, y nos diga el temito. Bueno, muchísimas gracias, estimada Jime, Katy, por la invitación. Bueno, y esperemos en este año volverles a visitar con nuevos proyectos, nuevos trabajos. Bueno, quiero presentarles el último trabajo, Yaquiyacta, Puebla Triste, el cual narra la memoria de mi gente, la memoria de la cotidianidad, la memoria de Cumbayá, que es lo que me apasiona. Para ustedes, Yaquiyacta. ¡Que viva Cumbayá! ¡Que viva!